Porque en el rancho murió su amor. Sobre las aguas del Magdalena va navegando un gran pescador. Muy solo y triste llora su pena, porque en el rancho murió su amor. Solito va por el Magdalena el pescador llorando su pena. Solito va por el Magdalena el pescador llorando su pena. Esperaba ninguna pena, hoy él se aleja de su bohío, donde soñaba con su morena. Solito va por el Magdalena el pescador llorando su pena. Solito va por el Magdalena el pescador llorando su pena. Bueno.